Con las sirenas de alarma sonando en todo el país, el gobierno japonés ha pedido a sus ciudadanos que huyan de las costas y que busquen puntos elevados por la posible subida del nivel del mar. Hawái, por su parte, ya ha registrado olas de hasta 1,5 metros de altura. También en alerta están en la costa oeste de los Estados Unidos, en México, en Chile o en Ecuador, ante el más que previsible impacto en las próximas horas, ya que se trata del octavo terremoto más fuerte del que se tiene registro en la historia.